el sector privado, que ahí sí yo te podría decir, me parece que estuvo un poquito, tal vez, pifiado el análisis. Porque vos con el ATP hoy estás llegando a 100.000 empresas. Y la realidad es que en la Argentina hay 582.000 empresas. Uh-huh. Y de esas 582.000 empresas, el 1% exporta. Entonces, ahí me parece que el gobierno debería afinar un poco más el lápiz para abarcar un universo que una vez que lo tenés ahí adentro también podés hacer otras medidas, Gaby. O sea, uno puede pensar también a partir de esta base de datos, estoy pensando por qué no cambiar los equipos eléctricos de las fábricas, que a veces consumen más, y con cambiar un equipo nuevo, digamos, de bajo consumo, te ahorras esta energía. Entonces, me parece que ahí, cuando dice esto, te acordás que es como ir a la vieja época de Sintonía Fina. Uh-huh. De una de las cosas que me comentaron hoy, con cierto tono reservado, pero no es una información que uno tenga por qué barrer bajo la alfombra, me dicen, quédate tranquilo que en diciembre se va a relevar ese aporte a nivel social, va a haber otro tipo de ideas. Eso es lo que me comentaron hoy, no sé si está barajándose una opción diferenciada que releve al IFE, hay alguna variante en perspectiva, si tenés información de eso. Es lo que dijo justamente el ministro en la entrevista, justamente es un poco, no dio detalle, pero me parece que uno lo deduce de la entrevista. Si dice que van a reforzar otras cosas, no digo, dando cuenta de los programas que hay, ¿no? El IFE, la UH, la ampliada, el progresar, la tarjeta alimentar, que también, digamos, hoy está entre 4.000 y 6.000, ya lo hicieron, ya podrían volver a duplicarla. Digo, herramientas para digamos, aplicar hay. Contener. Y, claro, pero aplicar porque justamente lo que vos necesitas hoy es resolver el problema de unos ingresos deprimidos, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que por ahí, cuando uno piensa en el IFE, piensa en la UH, piensa en la garrafa social y en otros programas, uno tiene que tener en cuenta que la tarjeta alimentaria, el programa Hogar, si vos sumás todo eso, te da más o menos 22.000 pesos. Todos sabemos que la canasta básica alimentaria está en 47.000. Entonces, uno debería hacer esas comparaciones para comprender también que por ahí en una familia tenés dos IFE y tenés una combinación de AUH más una ampliada. Faltaría un progresar meter acá y sería un combo de ingreso que dentro de todo estaría un poco conteniendo, pero obviamente siempre estamos hablando de números que rozan la canasta básica alimentaria. El otro interrogante, aunque lo rozaste recién, pero quería refrendarlo como interrogante lanzado, yo sé que no hay respuesta sencilla sobre este tema, pero ¿por qué bajó los días anteriores el dólar y no bajaron los precios, o por lo menos no se estabilizaron? ¿Qué está pasando con los formadores de precios? ¿Cuál es la situación, el vínculo con los monopolios? ¿Por qué razón no se puede lograr un equilibrio que impida esta creciente que preocupa a la población? Bueno, ahí está el juego este que hablamos siempre, digamos, ¿no? Digo, los exportadores de granos te liquidan al dólar oficial, por eso siempre quieren una devaluación para ganar más pesos, pero los importadores no quieren una brusca devaluación, y en tal caso, si la van a tener, se anticipan con una remarcación que se la adjudican al blue, digo al ilegal. La realidad es que cuando llega el momento y no ocurre la devaluación, estuvieron importando al dólar oficial y estaban de alguna manera trasladando a los bienes un aumento de precios de productos que compraron sin devaluación. Entonces ahí se arma como una trama compleja donde habría que ver, y por eso es interesante tener las declaraciones de importación y explicar para qué se quiere cada cosa, para ir planificando un poco para adelante cómo van a ser los momentos en los cuales se acelere la importación o no, y ver eso cómo va con el ritmo del ilegal, porque la verdad es que todos te responden lo mismo. Cuando vos vas a cualquier negocio, siempre que lo hace cualquiera, lo que te responden es, no, aumentó el dólar. Sí, ahora bajó 37 pesos y no bajó. Y te dicen, no, bueno, pero no, ese es el dólar, está bien, está. Tendría que haber algún poder de policía del Banco Central, ¿no? Alguna especie de intervención. Bueno, yo creo que ahí, pero por eso te digo, Gaby, para mí la señal de Alberto de decir una capital por provincia, digo, de ir a recorrer las provincias, también es una señal para que todos nos demos cuenta de que no podemos monitorear con un Excel. No alcanza. No, la verdad es que no alcanza. Digo, a ver. ¿Se puede hacer lo que hizo Macri con el Excel? Sí, se puede ajustar, se puede evaluar, se puede aumentar las tarifas. Pero después, cuando vos querés revertir esa situación sin capacidad estatal, territorial, lo tenés que hacer recorriendo el territorio. No, no cabe otra, me parece. Porque si no, estás muy lejos de la persona que está siendo afectada por esa situación y esa persona no siente que, no percibe que esté siendo defendida, aunque sea ante ese abuso de posición dominante que te da el de comercializar los productos de alimentos, digamos, ¿no? Entonces, y también hay que hacer costos. ¿Por qué el aceite vale 400 pesos? Que me lo expliquen en un país que produce aceite. ¿Por qué la manteca sale lo que sale en un país que produce leche, en la cuenca más importante de láctea? La verdad es que para mí ahí hay que sentarse a hacer costos. Ernesto Matos, te mando un fuerte abrazo y seguimos conectados, seguimos comunicados porque este es el tema, ¿eh? Este es el tema. Finalmente, a ver, una más así al vuelo. ¿Imaginás que después de esta situación tensa, el primer trimestre, es decir, el arranque desde a partir de marzo del año venidero, va a estar más despejado, va a tener un horizonte distinto, Ernesto? Yo creo que ya lo tiene, y me parece que el problema no es que el número dé positivo, el problema es que no se nos muera la gente, y que no se nos muera la gente de cosas evitables, estoy diciendo un kilo de carne, un kilo de pan, digo, porque hoy, mirá, y Gaby, la otra vez hablábamos de los términos meteorológicos, pero hoy en la Argentina hay una emergencia agropecuaria. Hoy la Argentina está atravesando una sequía que los grandes medios de comunicación están tratando totalmente de ocultar y que nos enteramos por medios locales, territoriales, digamos, provinciales, que van diciendo, digo, en Salta, en la zona ganadera, cayó el stock de la zona ganadera, se complica la producción agrícola, Santiago del Estero, está afectada la siembra de soja, como también la parte ganadera, hay sequía, no llega tanta agua como debería llegar al norte de Santa Fe, como la zona de Avellaneda, y eso también complica los cultivos. Entonces, vimos la situación de Mendoza ayer con la lluvia, pero Mendoza hace un año que no se venía una seca. Entonces, y esto es un producto del fenómeno de la Niña que llegó para quedarse, ¿eh? Pero esto pasa a nivel mundial porque va regulando un poco lo que sería la temperatura del planeta, y cuando ocurre la Niña, teóricamente baja, se enfría el planeta. Y acá lo que están diciendo los meteorólogos es, mirá, llegó la Niña y no enfrió tanto como se esperaba. Entonces van a venir, estoy diciendo años, o el año que viene por lo menos, de fuerte calor, de seca, y que eso va a impactar en la producción agrícola, en la ganadera y en los distintos cultivos, hortaliza, legumbre, y por eso digo, hay que empezar a ver esto, porque si no estamos en el número, digo, y me parece que hay que empezar a ver los problemas que vienen, digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para solucionar eso? Si hay que poner una represa, si hay que modificar algún canal, si hay que invertir más en esos, digamos, agricultores, si hay que asistir con el Estado, si hay que asistir a una provincia, me parece que se vienen esos desafíos. Ernesto, un fuerte abrazo desde La Gráfica. Hasta luego. Escuchamos a Aníbal Troilo, Floreal Ruiz, un poco más. ¿Por qué no? Mis amigos de ayer. Thank you. Esta noche tengo ganas de aturdirme con recuerdos, con el frío de enfilerdo de las cosas del lugar. Recorrer las viejas calles por el tiempo transformadas y entre piedras olvidadas empaparme de arrabal. Me contemplan con asombro las estrellas y esta esquina, con perfumes de glicinas y colores de malbón. Debo estar acaso viejo, melancólico y más flojo, o que me sale por los ojos esta caridad emoción. ¿Dónde están mis amigos? Mis amigos de ayer. Si me vieran llegar con un vendido y llorar al volver, se perdieron tal vez por un rumbo sin luz, sin destino, sin fe, por distintos caminos me he perdido también. Si me vieran llegar con un duende y llorar, mis amigos. Perdieron tal vez por un rumbo sin luz, sin destino, sin fe, por distintos caminos me he perdido también. Si me vieran llegar con un delegar, mis amigos de ayer. Aquí Carlos Aira dice, con partidos como el de anoche, que vuelvan los árbitros humanos y falibles. Además hay en general buenos arbitrajes, contrariamente a lo que se dice. Después hay una zona de debate. Alito de P le dice a Marcos, que hoy escuchaba y no lo podía creer. Cuando se dé por válido un gol al día siguiente de jugado, las hinchadas tendrían que organizarse para volver a ir a la cancha gritando. Va a salir re auténtico todo eso, ¿no? Va a ser justo. Aquí Faustino Velasco dice que está charlando con su hijo sobre lo que dije del VAR, que le parece bien. Y Marco Gustavo Vieites dice debe ser la nefasta influencia del metralleo interminable de Víctor Hugo lo que les dio la idea. Enrique Martín, ¿habrá ajuste? Ya empezó, dice Martín. 9 millones de jubilados enterrados ahora por ley. Creo que vale considerar las observaciones de ¿no? que en cierto modo es el inventor de la fórmula. Javier Vitale, gracias. Arriba, último tramo de la cortina, porque se nos ha acabado después del gran especial esta edición de La Señal. Bueno, seguimos solicitando que Maradona tenga la posibilidad de hacer lo que más sabe y mejor le gusta. Lo saluda Gabriel Fernández y nos quedamos con Jaureche, con la mirada de Jaureche a través de la cual hemos propagandizado la realización de hoy. Un fuerte abrazo y gracias por estar en la gráfica. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 80.